cuando vuelvo al rancho de nochecita. Desde la tranquera yo siento tu vidalita. Desde la tranquera yo siento tu vidalita. Mi chango travieso me sale a esperar, y entre mate y mate comienzo desensillar. Y entre mate y mate comienzo a desensillar. Buena leña seca arde en el fogón, yo también enciendo los sueños de mi corazón. Yo también enciendo los sueños de mi corazón. Trajinando sendas me gustaba andar, yo sé de lo lindo y lo feo de la soledad. Yo sé de lo lindo y lo feo de la soledad. Matrereando siempre, ay, no puede ser. Es mejor destino ser árbol para florecer. Es mejor destino ser árbol para florecer. Buena leña seca arde en el fogón, yo también enciendo los sueños de mi corazón. Yo también enciendo los sueños.